¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aunque Facción Rebelde la tengo un poquito de... así un poco olvidada, pero no está olvidada, queridos amigos, no está olvidada. Sigue ahí y sigue adelante. Vamos a dejar la música, y voy a hablaros algunas reflexiones que tengo sobre el iPhone 7, sobre la presentación que Apple ha hecho. Esta grabación es una grabación que proviene de un directo en Spreaker y que también estoy emitiendo por Periscope, que tenía abandonados a todos vosotros. Así que da igual que me sigas en Spreaker, da igual que me sigas en Periscope, porque, amigo, es lo mismo. Voy a ignorar los comentarios de Periscope y los del chat de Spreaker para no distraerme mucho. Y luego al final habrá un tiempo de preguntas, aportaciones, que estaré encantado de leer y de responder en la medida de mis posibilidades. Hoy, día 7 de septiembre, ha sido la presentación de Apple, una presentación muy animada en la que, por cierto, Tim Cook, que suele tener el mismo encanto que un plato de acelgas, ha estado muy bien, súper bien Tim Cook. Se ve que le han asesorado y le han dicho, Tim Cook, enróllate un poco. ¿Y qué ha hecho Tim Cook? Enrollarse. Y la keynote ha empezado con Tim Cook en el coche de un pavo, cantando karaoke, echándose unas risas y dándolo todo. ¿Qué le voy a decir de este señor tan serio y tan respetable? Muy bien. La keynote ha estado muy bien, con una hora de relleno, amigos. Una hora de relleno. Una hora de relleno hablando de qué bien va la Apple Store, cuántos Apple Watch hemos vendido, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a centrarme en el iPhone, no voy a hablar del Apple Watch, no voy a hablar de iOS, no voy a hablar de otras cosas. Voy a hablar del iPhone 7, de cositas que me han gustado, de cositas que esperaba ver. Y de la gran víctima de esta keynote. Y la gran víctima de esta keynote, ¿sabéis cuál es? La innovación. La innovación es la que ha salido perdiendo en esta keynote de Apple. Eso sí, Apple ha sabido ganarse la atención de todos. Y el iPhone 7 se va a vender como rosquillas. Por una parte, han mantenido una política de precios razonable. Es decir, no han subido más, porque además no tiene sentido subirlo más. Y, por otra parte, han mejorado los almacenamientos. Tampoco es para tirar cohetes. Bueno, han introducido el modelo de 256, que me parece muy excesivo. Yo tengo el iPhone 6S Plus de 128 GB y lo tengo a la mitad, metiéndole películas, series y aplicaciones y música y Spotify con listas descargadas y fotos y, bueno, de todo. 32 GB está bien, 64 es ideal y 128 es vamos a tirar la casa por la ventana. Por lo tanto, 256 me parece una barbaridad. Por lo menos han eliminado el modelo de 16 GB, que eso era una tomadura de pelo y una risa. Un modelo de 16 GB que, como nos han dicho buenos amigos nuestros, los vendedores de las tiendas Apple recibieron instrucciones de no devolver, porque la gente compraba el de 16, bueno, este me apaño, y cuando veían que no se apañaban, tenían que devolverlo. Por cierto, mi gata me acaba de hacer una carnicería importante, y lo habéis visto los de Periscope en directo. Bueno, se va a vender como rosquillas, y además Apple, en sus movimientos de marketing, para los cuales Tim Cook es sumamente hábil. No olvidéis que Tim Cook, antes de ser lo que es ahora, él llevaba muchos temas de logística. De, oye, si el barco va por aquí, si la fábrica está aquí, el mercado está aquí. El tío es un estratega. El tío no es un cantamañanas. No es un Balmer. Es un tío capaz y un tío que va a conseguir que los iPhones se vendan como nunca. ¿Por qué? Porque los datos de la primera remesa de iPhones se puede reservar el día 9 y ya está disponible a partir del día 16. Se presenta en un gran número de países, entre los cuales está España, que siempre pertenecía a la segunda remesa de iPhones, y China. China va a comprar iPhones a tutiplén. A tutiplén. China es un mercado apetitoso en grado máximo para Apple. ¿Por qué? Porque porque tiene montones de consumidores. Y a pesar de que los precios para el trabajador chino, para el consumidor chino, son elevadísimos, a pesar de todo eso, va a conseguir venderlos, hacerse con ellos. La gente va a seguir vendiendo sus riñones. Se han dado casos, ¿eh? No es tontería. Y van a salir a la. Y se van a vender muchísimos, todos los que quieras, y muchos más. En cuanto a precios, que muchos habéis estado pidiendo precios. Bueno, modelos y precios se han introducido colores nuevos. Yo voy a hablar del 7 Plus, que es para mí el interesante. Se ha introducido el negro brillante o el negro piano. Habrá que ver cómo es. A mí el que más me gusta es el negro y el plata, y iré a por el negro. Evidentemente es el que pido. Siempre soy un aburrido. Está el oro rosa, modelos muy bonitos y todo lo que tú quieras. El modelo de 32 GB vale 909 euros, el modelo de 128 GB vale 1019 euros y el modelo de 256 GB vale 1129 euros. Y yo voy a ir a por el modelo negro de 128 GB. Es decir, más o menos, bueno, el mismo almacenamiento que tengo con el 6S Plus. Poco más. Yo me imaginaba, estaba viendo la Keynote y que a pesar de todos los pesares, comparar una Keynote de Apple con una Keynote de Samsung es como comparar una película de Spielberg con una película de Almodóvar. Está bien hecho, es profesional, todo es fluido, los tiempos están medidos, Tim Cook se expresa bien, los jefazos de Samsung pues son coreanos que no hablan bien el inglés, con lo cual dan una impresión, pues la misma impresión que ha dado el fundador de Mario cuando se ha puesto a hablar y hablaba a duras penas y al final le han terminado traduciendo del japonés. No hay glamour por más dinero que metan. Y encima, para colmo de males, Samsung busca la oportunidad presentando el Note 7 en el mes de agosto y empieza a dar fallos los modelos del Note 7. Empiezan a dar fallos en un porcentaje bajísimo, pero empiezan a dar fallos con la batería y tienen que retirarlos. Con lo cual, Samsung tenían que estar arañando, rechinando los dientes y reventando por dentro con las novedades que ha presentado Apple. Han quedado eclipsados. Han quedado completamente eclipsados y con un daño gravísimo. Porque aunque ahora te renueven el iPhone 7, calumnia que algo queda. Esto es como el iPhone que se doblaba, esto era como el Antena Gate y todos esos problemas que ha habido, que luego no son para tanto. La gran protagonista ha sido la gran olvidada y ha sido la innovación. Ha sido la innovación. Las baterías siguen siendo tan maravillosas como antes. Me has hecho polvo, Aika, y estoy cabreado contigo. No quiero que veáis este lado de mí, pero las baterías siguen siendo lo mismo de antes. Se supone que dura 2 horas más. Va, bien, bien. Le han metido procesadores que gestionan la batería para que hacer un uso más eficiente. Eso Apple lo hace muy bien, seguro que es cierto que durará, si no dura 2 horas más, dura algo más. Eso nunca viene mal. Pero la innovación se ha quedado atrás, amigos. No vemos nuevas baterías. No, igual que tenemos ahora el procesador M10 o como se llame el procesador de ahora. Vamos a tener ahora un nuevo tipo de batería que es la leche. No tenemos realidad virtual ni tenemos realidad aumentada. Vaya fail. O sea, Apple al final sacará sus gafas de realidad virtual o su casco de realidad virtual o su cabina de realidad virtual o lo que ellos quieran, pero al final se ha quedado atrás. Esto es como cuando han presentado las novedades de iWorks. Presentan las novedades de iWorks y dicen, super novedad, cuidado, super novedad, va a haber edición colaborativa. Y yo pensaba, Los de Google tienen que estar meados de la risa, cayéndose de espaldas, diciendo: ¡ah, qué interesante, señores de Apple! Podemos editar documentos a la vez. ¡Guay! Mira que me gusta iWorks, ¿eh? Me gusta mucho iWorks. La uso. Pero comparar Google Drive con iWorks sale perdiendo Apple. Bueno, realidad virtual, realidad aumentada, trabajo colaborativo, automoción, que se espera que Apple presente grandes cosas en automoción. Ahí siguen y tienen patentes, y tienen patentes. Pero ahora mismo, aquellos que están siendo innovadores, Samsung está siendo muy innovador con su realidad virtual y realidad aumentada, los automóviles eléctricos, con sus sistemas de navegación asistida, los drones, los cohetes que aterrizan en plataformas móviles marítimas. Eso es innovación, amigos. Eso es innovación. Y el iPhone sigue siendo un iPhone. Sigue siendo un iPhone. Sigue obedeciendo a la premisa de lo mismo del año pasado, pero mejor. Y es lo mismo del año pasado, pero mejor. Y por cierto, iOS tampoco es que haya mejorado mucho. Es cierto que iOS está mucho más abierto. Mucho, mucho más abierto. Pero sigue siendo lo mismo. Que sí, que hay 4K. El NFC sigue siendo testimonial, que funciona para Apple Pay, pero al final es como el Bluetooth. Deberían de terminar abriéndolo. Y donde debería de haber innovación y buena innovación, ¿sabéis dónde es? En Siri. Siri, desde mi humilde opinión, sigue siendo muy superior a Google Now. Siri permite hacer muchísimas cosas. La gente no sabe, igual que la gente no sabe usar Google Now, la gente en general no sabe usar Siri ni aprovechar Siri. Cuando yo a amigos míos les enseño lo que puedo hacer con Siri, alucinan. Alucinan. ¿Y eso lo puedo hacer yo con mi iPhone 5? Sí. Yo quiero un iPhone Note 7 Explosive Edition. Eso dice Abelillo, 86. Entonces, yo creo que Google debería de innovar, aparte de en realidad virtual y RA, debería de innovar en Siri y debería de innovar en iCloud, en la computación en la nube. Servicios en la nube, pues como hace Google Now. Google Now también hace cosillas que no hace Siri, que es de pronto avisarte del vuelo si hay retrasos, porque ve tu correo, lee tus correos, se mete en tus cosas, te revuelven tus cajones virtuales y te dice y te manda publicidad, consejos, te dice que va a llegar tarde una cita, esas cosillas. Siri necesita crecer y Siri está estancada. Siri está estancada, mientras que Google Now ahí está. Irá mejorando, todavía sigue que mejorar. Google Fotos ni te digo, o sea, Google Fotos es un producto que, como dice el señor Cabrera, y tiene más razón que un santo, si fuera de pago yo pagaría por él. Mientras tanto, Apple está obsesionada con una cosa. Apple está obsesionada con vendernos cosas a plazos, con que nos suscribamos a servicios. Quiere que nos suscribamos a servicios. La tienda de música, iCloud, su programa de renovación de teléfonos, ahí es donde está el dinero. Ahí es donde está el dinerito para Apple. Y ellos quieren que el consumidor, es decir, tú y yo, ellos quieren que el consumidor haga pagos menores pero frecuentes, en lugar de hacer un pago grande cada año o cada 2 o 3 años. Y para eso Google pues nos ofrece un programa de renovación de iPhone que no es la panacea, pero es interesante, muy interesante, que todavía no está en España. El momento que llegue a España va a ser bastante curioso. Con iCloud nos la han colado. Sí, está bien de precio, pagas 99 céntimos al mes y tienes bastante más almacenamiento, pero iCloud tiene planes bastante raquíticos y susceptibles de seguir mejorando. Y ellos van a seguir en esa línea. Algún día alguien se hará valiente y hará como Amazon con los Kindle o como Google intentó en un principio con los Nexus, ofrecerte un dispositivo barato, pero que tú pagues todos los meses tu cuota para música, para Netflix, para X, para X, para X, para X, y estés suscrito, a determinados servicios. Ellos quieren ingresos regulares, de la misma manera que tú quieres ingresos regulares. Tú quieres un sueldo todos los meses en lugar de una gran comisión cada X tiempo e incierta. De eso se trata. De eso se trata. Y Apple Music va por ahí. Tiene mucho éxito en Estados Unidos. La gente en España no contrata mucho Apple Music. Somos más de Spotify. Y veremos a ver. Veremos a ver también cuando llegue la tarjeta SIM virtual y Apple empiece a funcionar como un operador móvil virtual o como un operador virtual. Pero eso todavía está por ver. Me hubiera gustado ver la SIM virtual en este modelo. Quién sabe si la veremos en el 7S. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar este modelo en el que se presenta lo mismo que el año pasado, pero mejor? Pues ese modelo va a cambiar cuando Xiaomi, Meizu y OnePlus consigan vender los suficientes teléfonos como para poner nerviosos a los más grandes. Ahí va a ser cuando les duelan las ventas, cuando vean sus gráficas y vean que la cosa va perdiendo. Apple quiere entrar en los mercados emergentes, quiere entrar en América Latina, quiere entrar en la India, quiere entrar en China. En China no va a tener demasiados problemas. No va a tener demasiados problemas. En la India está teniendo bastantes problemas. Han sacado el iPhone SE, que es un dispositivo interesante, tampoco es la panacea de barato. Pero todavía Apple está intentando bajar precios y no lo consigue. Está intentando bajar precios y no lo consigue. Lo del iPhone 7 ha sido un tímido intento de decir, venga, no la vamos a colar. Pero no lo consigue. ¿Cuál es el futuro? El futuro es la nube, con servicios de almacenamiento, con servicios. El futuro es Siri. El futuro es la inteligencia artificial. El futuro es Siri, con capacidades lingüísticas y semánticas de comunicación, capaz de entender instrucciones complejas, adelantarse a nuestros deseos y tener más funcionalidades. Mientras no llegue ese futuro, aprovecha y cómprate el modelo de la generación anterior a un mejor precio o al mercado de segunda mano. Mientras tanto, ¿yo qué voy a hacer? Que muchos me habéis preguntado, ya con esto termino mi intervención de no leeros. Evidentemente voy a reservarlo y evidentemente voy a comprar el modelo, el iPhone 7 negro de 128 GB. Por cierto, el iPhone 6S Plus, que es el que tengo, que está en perfecto estado, iPhone 6S Plus de 128 GB, lo tengo a la venta, lo tengo ya a la venta y está en estado perfecto y diamantino. Voy a poner una etiqueta porque ahora voy a publicar el Plus, el S Plus. Voy a sacar mi etiqueta y ahora estoy sacando ahora mismo mi post, que ya está disponible, saldrá en Twitter. Y ahora, amigos, pues ahora sí podéis hacer comentarios, aportaciones, que yo los iré leyendo. No, dentro de 2 semanas no, voy a ir la semana que viene. Teóricamente el viernes 16 está a la venta, así que yo el viernes 16 haré lo posible por tenerlo. Ya, la verdad es que llevo una racha donde llevo 2 días de estreno en los que lo he conseguido. ¿Tengo un iPhone 6S Plus? ¿Vale la pena cambiarme al iPhone 7? Evidentemente no. Mi iPhone 7 se me estrelló mientras me bañaba. El iPhone 7 se te estrelló. Interesante. Julio, el que te compres tú, me lo compraré yo. Pues el de 128 GB y ya el color es lo de menos. También hay un chat en Spreaker donde algunos me estáis haciendo comentarios. Ciberjames dice que agradece que dejen de tener a España como un país tercermundista y nos metan en la primera lista. No lo hacen por consideración a nosotros, lo hacen porque quieren vender. Y es mejor el... Mira, hay una cosa en la compra impulsiva y funciona. Hay ciertos compradores que compran impulsivamente, porque si se lo piensan, o bien postergan la compra o bien no compran. Por eso muchos comercios se esfuerzan por hacer ofertas llamativas y sobre todo con tiempo limitado, para que no haya reflexión. Ya he dicho los precios. Los precios de los iPhones... son 909 euros el de 32 gigas, 1019 el de 128 gigas y 1129 el de 256. El negro brillante tendría que verlo, porque yo me acuerdo del negro brillante que tenía el iPhone 5 y el 5S y me parecía plasticoso. Seguro que este es muy bonito y es fantástico, pero vaya raja que me ha hecho mi gata. Bueno, amigos, aprovechamos, son 57 personas en Periscope. Muy bien, muy bien. Y el momento de, es vuestro momento. Ahora voy a intentar leer todos vuestros comentarios. El negro brillante es muy bonito, pero tiene pinta de que se arañará con mirarlo. Sí, además, todos nosotros le vamos a poner funda. ¿Quién no le pone funda? Yo conozco gente que va con los iPhones sin funda, porque le gusta que se vean o bien a ellos les gusta verlo. Me parece muy bien. Pero todos le ponemos su... Compramos el iPhone o el teléfono que sea y le compramos su fundita y su cristal templado. Yo tengo un iPhone 5, ¿me vendrá bien? Hombre, pues sí, que vas a notar un salto, sobre todo en pantalla. Yo tengo el Juan Plus Juan, modelo español, me gusta. Espero los comentarios de Pepito 70, por supuestísimo, comentarios sarcásticos. Pepito 70, él tiene un Samsung Galaxy Note. Solo hay que ver como los dibujitos que hace por ahí. El negro brillante lo hay en los dos tamaños, 128 y 256. Efectivamente, el negro brillante no sale en 32 GB. Para mí, novedades muy interesantes que ha tenido ha sido que el iPhone 7 tiene 4G Plus. O sea, ya tiene las bandas rápidas de 4G. Y eso para mí es muy importante. Algún día Yoigo tendrá 4G Plus. De momento lo tiene Vodafone y no sé si alguno más. Bueno, y Orange creo que también lo tiene, ¿no? Va que no tiene la cobertura de Vodafone. Saludos desde México. Y bueno, yo voy a cortar la emisión del podcast para no alargarlo. Y también veo que la cosa está tranquila. Muchos ya estáis a punto de dormiros. Así que, amigos del podcast, yo soy Converso. Esto es Vidas en Red. Muchas gracias. Gracias por vuestra admirable atención. Un saludo a todos. A los que habéis estado en el chat. Ciberjamez, JJ Ponce y George Geek. Y José Luis que entra. Y hasta pronto.